vieja pa' allá. Hágale pues, mi amor, arregle todo pues pa' que cojamos flota y empaque los calzones más buenos que tenga. Ay, pero es que los calzones más buenos que tengo tienen un roto. ¿Cómo? Dígame pues, mijito, ¿qué es eso tan bacano? Eso allá en Medellín y fue que ya llegamos. ¿Y qué es eso tan gordo con pelos en la punta? Es el gato de Botero, mija, no se confunda. ¿Y esa cueva gigante que se traga la gente? No se me asuste, mija, es el túnel de Occidente. Cómpreme los calzones que me dijo en la boda. Camine, yo la llevo a la feria de la moda. Qué bueno esto pa' mí, tan rico es Medellín. Dígale a sus maridos que las traigan por aquí. Qué bueno esto pa' mí, tan rico es Medellín. Dígale a sus maridos que las traigan por aquí. ¡Ay, mi amor, mira! Ahí está el platanario municipal. Vamos a comprar el revuelto. ¡Ay, mija, no sea boba, hombre! No dice platanario municipal. Aprenda a leer, es planetario municipal. Usted es muy boba, ¿no? ¡Ay, ve! A mí me dio hasta hambre ya. Son los parapentistas que caen en Barbosa. Ay, qué monte tan grande con fieras y con rejas. Al zoológico no entremos porque allá me la dejan. Y esos palos parados cerquita de esos buses. Venga, yo se los muestro, es el parque de las luces. Quiero comer morcilla caliente con cacao. Camine, yo la llevo pa'l parque de Envigado. Qué bueno esto pa' mí, tan rico es Medellín. Dígale a sus maridos que las traigan por aquí. Qué bueno esto pa' mí, tan rico es Medellín. Dígale a sus maridos que las traigan por aquí. Ve, espérate, estudió Anastasio Giraldo. Esa es una escuela. Ay, mija, hombre, no sea bruta, hombre, que ahí lo que dices Estadio Atanasio Girardó. No, no, no, no. Ay, allá es donde meten la pelota esa ya. Allá es donde le meten el gol, mi amor. Y esa gente tan pobre que no tiene zapatos. Es el parque que llaman el de los pies descalzos. Y esos niños mojados ahí se van a ahogar. Ese es el parque norte y allá van a jugar. Mijo, ya está lloviendo, se me mojó la falda. Saque pues el paraguas que llegamos a Caldas. Entremos a esa iglesia pa' conocer al cura. No sea tan boba que es el Palacio de Cultura. Qué bueno esto pa' mí, tan rico es Medellín. Dígale a sus maridos que las traigan por aquí. Qué bueno esto pa' mí, tan rico es Medellín. Dígale a sus maridos que las traigan por aquí. ¡Ay, mira, mira, mi amor! Allá como que se reventó un tubo. ¡Qué aguacero, mira! Ave María, hombre, ¿yo qué voy a hacer con vos, hombre, negra, hombre? ¿No ves que eso es la fuente luminosa, hombre? ¿Fuente luminosa? Y es que el agua ilumina. Ave María, mi amor, pero verá. ¡Oh! ¿Y esos globos hilados? ¿Qué es eso tan lindo? Ese es el metro cable para Santo Domingo. ¿Qué son esas coronas que van en ese entierro? ¿Cuál entierro, mijita, si son los silleteros? ¿Y esa cosa con ruedas que no la para nadie? Ese es tranvía, mija, que va pa' Buenos Aires. ¿Qué es ese tren tan grande con las llantas de bus? Camine, yo la monto, que ese es el Metro Plus. Qué bueno esto pa' mí, tan rico es Medellín. Dígale a sus maridos que las traigan por aquí. Qué bueno esto pa' mí, tan rico es Medellín. Dígale a sus maridos que las traigan por aquí. No, no, no, no, no, no, mi amor, venga, más bien vámonos pa'l pueblo, que usted me tiene más enredado que un bulto al suelo. Me está yendo hasta perder a mí también, hombre. Ay, venga, mi amor. Ay, volvemos aquí con toda la familia, ¿sí? Ave María, eso sí lo tengo que pensar, pero bien pensadito, mi amor. Bueno. ¡Opa! Qué bueno esto pa' mí, tan rico es Medellín. Dígale a sus maridos que las traigan por aquí. Qué bueno esto pa' mí, tan rico es Medellín. Dígale a sus maridos que las traigan por aquí.